La Covacha presenta. Bienvenidos, señores, al podcast de La Covacha. Estamos empezando la temporada número 20, siendo un miércoles 15 de julio del 2012. Estamos aquí con el señor Yuano. Pues aquí, después de unas agitadas y acaloradas elecciones, güey. ¿Quién se hubiera imaginado, güey, que nuestro queridísimo Peje, güey, al haber bronqueadose con Marcelo Ebrard, hubiese postulado a Juanito a la presidencia y que Juanito ganara las elecciones? Y ganado. Yo creo que esa noticia debe de ser la que opaque totalmente las del medio comiqueril mexicano, güey. No, sí, y la forma en que ganó, ¿no? Llevando las elecciones al internet, ya la votación fue por Messenger. Sí, o sea... Ya, todos, pues, sí, órale. De todas formas, estaba difícil. Esto nos daba la certeza a todos los mexicanos, güey, de que los resultados los íbamos a tener justo al momento. A las 6:30 de la tarde, al momento. Actualización inmediata, las gráficas, todo abierto al público, ya el IFE ya tiene 3 años que no existe, ya, todo es por sistema. Sí, el nuevo PREP es el resultado, es el sistema de resultados, ya no preliminares, ya finales y oficiales. Sí. O sea, yo la verdad, después de haber retirado tanto IFE, debo de retractarme, güey, ante todo el movimiento ciudadano que surgió a través del voto nulo, güey, y que tomó el control del IFE, güey. O sea, sí. Se hubiera imaginado en 2009, güey, sí, en esas elecciones intermedias, que el movimiento del voto nulo llegaría a tener tal poder y mandar a los políticos de miércoles, güey, a freír espárragos, güey. Más o menos el mismo día, pero 6 meses después fue cuando el narco por completo se rindió, ¿no? Sí, que salieron se entregaron. A las calles, se entregaron las armas. Sí, se fueron a vivir a Honduras. Sí, totalmente. Más o menos, no me acuerdo. Ese día fue opacado por la compra de derechos de Televisa. Así que no estoy muy seguro, cierto, la verdad. Cierto, güey, cierto. ¿Cómo lo pude olvidar, güey? De hecho, creo que... pues ha sido la noticia más relevante en el medio comiqueril mexicano, güey, ya dejándonos de lado de la polaca, güey. La política. Sí, yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado al cómic mexicano, güey. El nuevo monopolio. Sí, que Televisa tomara el barril. No. ¿Cómo vas a decir que es un monopolio? Oye, Vicky, palabras mayores, güey. Recuerda que el PG prometió que toda la industria del entretenimiento será regida por el Estado. O sea, no va a ser un monopolio. Ah, ok. No, sino bueno, pero se lo debemos. Es una secretaría. Pero es que ahora Televisa ahora es una secretaría de gobierno. Sí. La secretaría depende de comunicaciones de la SEP, y entretenimiento. Depende de la SEP, pero pues al final de cuentas, güey, tiene su autonomía e independencia, güey. O sea, ¿cómo? Ya era hora. Tantos sí. Años de educar a la juventud mexicana, ya era hora de que le dieran su parte en la Secretaría de Educación. Totalmente de acuerdo. O sea, hay que ser justos. Exacto. Oiga, lo que estuvo gacho fue la muerte de Giovanni. Oye, güey. Y Giovanni Arevalo, güey. Que lo puede imaginar, güey. Sí, güey, que lo aplastó un tráiler saliendo de Televisa. Yo digo que no está muerto. Yo la verdad nunca me creí esa muerte. O sea, nunca se vio el cadáver, o sea. Me van a decir que el tráiler lo impactó y se lo llevó de corrido, ¿no? Ya nunca nadie encontró el cadáver. Pues a mí lo que o sea, me deja... por favor. A mí lo que me deja ciertamente... Se me hace que huyó por las pocas ventas del ómnibus que hizo de los Pet Avengers. Sí. O sea, pues, no sé. Ese momento fue... Casi pero, se va a la quiebra pero, Televisa por eso. Sí, fue un momento cúspide y más por el tiraje que se aventaron. Sí, primero 20 millones, güey. Fueron 20 millones, güey. Podría haber un Pet Avengers en cada hogar mexicano, güey. Y lo hubiera habido. Exactamente, güey. Para mí que fingió su muerte. Yo eso. No le creo a eso. Que, es lo que me deja con la duda de si realmente está muerto o no, güey. El que la dirección de cómics de DC y de Televisa, güey, la haya tomado Giovanni, güey, con V. Arévalo, güey. La verdad, sí me deja con cierta duda, güey. Pero... Sí, Pero bueno, ahí no tanto, porque pues es hermano gemelo, o sea, se entiende. Es hermano gemelo, güerito de pelo lacio. Es el gemelo malvado. Pero yo nunca había sabido que Giovanni con B hubiera tenido un gemelo, güey. En fin, güey. Pero pues pasa, estamos en el medio del comercial, eso pasa muy seguido. A mí Televisa me ganó. A mí lo que me, sorprende es que no le hayan dado la DC a este Luis Gantús. Pero bueno, se entendía, güey. Luis Gantús estaba con una editorial independiente, güey. Y pues mira, qué pésimo final tuvo, güey. Sí, lo acabaron internando en un manicomio después de eso. Sí. Porque ya tenía muchos años ahí jugando, órale, quiero DC. Poniéndose, pero también se puso a publicar sensacionales en formato DJs, o sea, también... Sí. Hay que entender, ¿no? O sea, y se puso a colorear los sensacional de vaqueros. Sí. Es una blasfemia. Es una lástima porque a partir de eso Loyo logró despuntar, o sea que ciertamente pues, tenía razón al criticarlo a él. Y ya se veía venir el repunte de Televisa, que Televisa quería publicar todo el cómic nacional e internacional, ¿ves? Vamos, por internacional. Sí, cuando compraron Kaboom Comics. Cuando publicaron el primer Monster Edition, güey, de los primeros 20 números de Karmatron, güey. Fue un exitazo de ventas, ¿eh? Creo que incluso lo piden en la India, en Estados Unidos, en Japón. Ya está siendo traducido a 35 idiomas, güey. Correcto, güey. Sí, algunos de ellos que ni existen. Según mis contactos en el Japón, güey, están modificando, güey, el Karmatron, güey, para publicarlo tipo manga, güey. Ah, bueno. O sea, al revés, güey, y a blanco y negro. El Vale, que es nuestro contacto en el Japón, nos dice que ya salió el primer número. Realmente desde aquí tienen problemas con lo de Massinger. Desde la capital mundial del mezcal, güey, de Durán York, y me complace mandarles un afectuoso saludo y una cálida, ¿qué les puedo decir? Felicitación a todos los japoneses, güey, que por fin van a tener un verdadero tomo de cultura popular y que a su vez les va a ayudar a ¿qué te puedo decir? A que se puedan encontrar su yo interior, güey. Que puedan seguir el sendero del guerrero Kundalini. No, y aparte, pues ya es obligatorio, porque después de que el Kundalini se hizo una religión oficial, pues ya todos los niños lo llevan como una doctrina. Sí, güey. Oye, de los 5 años. Eso se hizo oficial, o sea, la religión Kundalini se hizo oficial por ahí del 2010, güey. Sí, bueno, 2011. Bueno, fue el 2011. Finales de 2010, principios de 2011, más o menos. No. Bueno, fue a mediados de 2011 porque cuadró con la independencia de la hermana República de Yucatán. Es correcto, güey. Sí, acuérdense que se hizo oficial porque la hermana República de Yucatán la tomó como su religión oficial. Exacto. Yo solo me acuerdo que Calderón rompió relaciones con la Iglesia Católica, güey, y a raíz de ahí se adoptó la religión Kundalini, güey, como la religión oficial. Ah, sí. Sí. Y realmente, pues, cositas que pasaron en México, que sería bueno volver a retomarlas. Pero en fin, güey. Bueno, tú compraste el último número de Superman de Televisa, ¿no, güey? Sí, aquí lo tengo, de hecho, ya lo estoy ojeando. Todavía no lo termino de leer, pero sí, es muy interesante. Es el primer número de la etapa de Miller. Con este Hitch, ¿no empieza ahí? No, es de Stan Lee. Es Superman Born. No me gustó esa. Estuvo muy de hueva, la neta. Sí, de hecho. Yo lo empecé a leer con la de Miller. No. Pero la verdad, ¿saben a mí? Cuando Televisa comenzó la publicación de DC, güey, y que lo hizo con el primer hardcover en la historia del cómic nacional, güey, que lo hizo con Black Knight, güey. Realmente, la decisión que tomaron de empezar con Black Knight fue buena, güey, fue acertada. Fue también bueno el formato en que lo hicieron, güey. Lo malo fue que en ese entonces Giovanni con V no tenía la más mínima idea de lo que pasó en el universo DC después del número 5 de Black Knight, donde la serie se fue al carajo, güey. Yo no sé, todo mundo estaba a la expectativa de esa saga, güey, y en lo que terminó realmente dio pena ajena. Yo a partir de ese momento cambié mi nick de Yoano GL a Yoano de A, Dark Avenger, por total. Yo no me acuerdo de nada de eso. ¿Cómo que no te acuerdas, Hernando? Tú eres el más emocionado en cuanto a que se empezara a publicar la Black Knight en México, güey. Y también en cuanto a cómo te fue cuando le mentaste la madre a Geoff Johns, güey, en su foro, güey. Por el final que puso. Ah, sí, por eso no me acuerdo. Sí, debió haber sido eso. No, por eso no me acuerdo. Al final terminaron matando a Loeb, ¿no? Sí, ese es Loeb, sí. ¿No te acuerdas que lo agarraron afuera de la San Diego Comic Con del 2009? Sí. O sea, me caía mal, pero no para terminar de esa forma. Fue la primera lapidación. Fíjate que nunca pensé que Geoff Johns. ¿Nunca pensaste que qué, güey? Que Geoff Johns reaccionara así, ¿eh? O sea, de todos los que troleé, nunca pensé que él fuera el que reaccionara tan drásticamente. Oye, güey. O sea, al grado de mandarme a golpear el ascendido Comic Con del 2011, fue demasiado. Sí, güey. Está bien que le metieron mal a esa cosa, pero no era para tanto. No, güey, lo que no era para tanto fue la patada que te puso en el trasero al final, güey, ya que estabas totalmente tirado, güey. Y que te dijo... Pues sí, pero eres un ya que me había mandado a sus gorilas. Sí, güey, pero pues... ¿Qué le vamos a hacer, güey? ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que... ¿Exagerota? Un poquitillo, güey. ¿Qué tanto, güey? Es que también estuvo del nabo su final. Pues es que... ¿Cuál final, güey? Era la crónica de una muerte anunciada, güey. Una serie... que pudo haber salido al término de el origen secreto, güey. Digo, que se prolongó por más de... Pero no. Pero no, Dan Didio y Geoff Johns no lo quisieron hacer. ¿Y tú, Dicky, cuál es tu serie favorita de DC para este año, güey? De DC, Plastic Man. Oh. Ya ves que repuntó muchísimo últimamente. Sí. Entonces ahorita es la que más estoy siguiendo. De hecho tengo todos los especiales que han salido. Sí, con Matt Fraction al frente, ¿verdad? Después de que se fue de Marvel, firmó un contrato de exclusividad con DC Comics. Así es, pues de hecho le estaba dando un giro muy interesante. Se fueron en bola. O sea, los de Marvel se fueron en bola. O sea, que sale de editor en jefe, lo contratan como editor de DC y de repente todos los de Marvel empezaron a migrar para allá. O sea, prácticamente DC ahorita es la Marvel del 2009. Sí, pero... Si tienes a Miller en Superman... ¿Sabes cuándo yo empecé a notar eso, güey? Cuando Quesada sacó su línea de DC Knights. Realmente, no sé, güey, me sentí a finales de los 90, güey. Historias frescas, bien contadas, güey. Buenos argumentos. Los personajes de DC por fin humanizados, güey. O sea, wow. Sí, pues ahí tienen la DC War. Exacto, güey. Que también fue el evento del año. Totalmente. Sí. Totalmente, güey. ¿Cuánto me iba a imaginar que Superman fue encarcelado por el gobierno de la Tierra, güey? O sea... Sí, estuvo canijo. Ahora, también me gustó que ya por fin sacaran del closet a Batman. No, pues sí. De hecho, se ve mucho mejor con su traje color lilita y rosita, güey, que con el clásico color negro, güey. Y ahora que el Batimóvil es un... Dicen que... Es el carro de la... Muchos dicen que eso es a lo que se refería Bendis cuando decía, a mí no me quieren ver en Batman. Pero pues ahí Quesada lo metió y pues ahí tenemos... Pero a mí me gustó. Lo que no me gustó fue la manera en que lo revivieron, güey. O sea, en que volvió a la vida Batman. Los taquiones, güey, o sea... Qué pésima forma, pero tenían pésima manera de copiar las ideas de Marvel, güey. Por favor... La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.